¡Ey! La verdad es que ya estamos aquí una vez más. La verdad es que con muchísimas ganas de comenzar el programa. Ya sabéis, Revi Rock Studio, Revi Radio, el que os habla Chale Rock and Roll. Y esto es el programa Generación Suicida. Mr. Oscar de Vega, que estamos aquí los dos aquí haciendo el programa. Muy buenos días. A ver, espérate, que no te he encendido otra vez, ¿eh? Nunca me enciendes, tío. Sí, tío, tengo una manía que es la historia, no sé. Bueno, la verdad es que buenos días para toda la gente que nos está escuchando. Ya sabéis, en directo todos los domingos de 12 a 2. Si nos estás escuchando el jueves de 18 o 6 de la tarde, pues buenas tardes en Asalta Mata Radio Rock. Y si nos estás escuchando el lunes en Templaria Radio a las 8 de la noche, pues buenas tardes, buenas noches. Así que ya estamos saludados, ¿no, Oscar? Estamos en todos los lados. Bueno, la verdad que sí, yo creo que estamos disfrutando. Yo creo que ya así de primeras ya hemos dicho todos los horarios donde nos pueden escuchar. Y como siempre decimos, y luego también el podcast, que lo pondremos pues a finales de semana, el viernes, además. Sí, hemos decidido entre el jueves noche o el viernes por la mañana tendréis disponible el podcast. Y como siempre hemos dicho, la razón, volvemos a insistir, para que apoyéis a las plataformas donde se está haciendo la radio, tanto a Revi Radio, con Revi Rock Studios, como a Salto Mata Radio Rock, como en Templaria Radio, estas plataformas que están ahí luchando, ¿eh? Sí, porque sí, nos hemos planteado tú y yo muchas veces en conversaciones privadas que esto es un programa de radio, que luego tiene un podcast para los rezagados, pero el programa es un programa de radio que se hace en directo y queremos que disfrutéis de ese directo. Oye, además fíjate que antiguamente no había ni podcast, ni nada de nada, ni internet. La gente escuchaba a través de del cacharro la radio de toda la vida, y si querías hasta podías grabarlo en cinta, pero ya sí. No podías volver a escucharlo, ¿eh? Y luego había en algunas emisoras lo volvían a poner en otro horario, como mucho. Claro, o sea que antiguamente la cosa era más complicada, ¿eh? Sí, era el rollo de la radio de una manera muy, muy directa, ¿no? Y ahora, bueno, pues yo... Está todo muy bien, ¿no? Que haya podcast y que haya de todo, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta... Somos gente de radio, que nos hemos criado en la radio, en las FM... Y siempre me ha gustado más esto, ¿no? Yo entré en la radio por esto, no para hacer un podcast en mi casa, que lo disfruto también. Pero no es lo mismo. Para mí no es lo mismo, o sea, pero eso no lo hacemos por... Es un disfrute personal nuestro, simplemente. Exactamente, y como siempre, pues en Generación Suicida venimos cargados de rock and roll. Bueno, y bueno, ya sabéis, habitualmente ya estamos cogiendo la misma rutina, Óscar y yo, en este programa, y es que los primeros minutitos nos dedicamos a hablar de lo que hemos visto en directo y de lo que nos va también a llegar, o sea que, bueno, generalmente lo que va a llegar van pasando bandas por aquí, o sea sí, que, sí. Pero de lo que hemos visto, como siempre tú y yo, este fin de semana cargaditos de rock and roll, ¿eh? Sí, hay que vivir la música, ¿no? Esto no tendría sentido si... todo esto de radio, de comprar discos y tal, no tiene sentido si no vas a los conciertos, que yo creo que es el momento. Además que hay, de uno de los que voy a hablar yo, la experiencia del disco es muy buena, pero la experiencia en directo fue totalmente todavía mejor, bestial, todavía, ¿no? Mejor. Hay que decir que desgraciadamente el concierto de Angry Saints, que estoy, que me voy con otra banda. Angry Saints, desgraciadamente la sala Starving, que era ayer día 12, pues la verdad es que lo cancelaron, no sabemos por qué. En su Facebook lo pusieron que desgraciadamente tenían que cancelarlo, con lo cual no pudimos asistir al concierto, pero sí que hemos ido a otros, ¿eh? Si te parece, ya que hemos empezado con esta banda que está sonando, la presento yo y así voy hablando, me cojo yo un poco la delantera de lo que hemos visto este fin de semana. Perfecto. Pues bueno, lo que suena es una banda llamada Dusty Riders, que son absolutamente una absoluta sorpresa para el que os habla, y abrieron nada más y nada menos que ayer para Mr. Mafia Boy en la sala Silicona, una banda segoviana, si no me equivoco. Y como estabas escuchando, Oscar, yo creo que hard rock absolutamente arrebatador, ¿eh? Sí, la verdad que la introducción que he escuchado es ese hard rock que anda un poco ahí entre digamos el hard rock ochentero y el 70, con una energía de la hostia, y también tiene ese punto punk, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que digo yo siempre, ¿no? Paradas, rockero, y subrayando, detallando música, que es lo que a mí más me gusta en las bandas. Mm-hmm. Cualquier estilo puede utilizar toda esa serie de arreglos para hacer grande una canción, y yo creo que que este tipo de bandas se utiliza todo. Absolutamente. Eso, ¿no? Yo creo que a la gente que estuvimos allí en el concierto de Mr. Mafia Boy y de Dusty Riders, no conocíamos a Dusty Riders, evidentemente, y nos dejaron a todos absolutamente noqueados. Hicieron un concierto súper potente y brutal. Y nada, y corrimos al tenderete a llevárnoslo. Tienen dos discos, ¿eh? Este es el primer disco que tienen completo. Anteriormente tienen un EP. Y bueno, la verdad es que este lo sacaron mediante crowdfunding, estas cosas que están haciendo ahora los grupos para sacar pelas. No, no, pero más que nada, no, sacan dinero, pero es un poco para poder sacarlo. O sea, es como pedirte el dinero anticipado, para que la gente sepa un poco de qué va esto de los crowdfunding, todo esto. No es que quieren sacar el dinero para grabarlo y luego pues el que ha puesto el dinero se lo da más barato, tiene una serie de premios por haber adelantado ese dinero casi, porque si no, no podrían sacarlo. Claro, hay que decir que tenemos la grata sorpresa del que el 21 de mayo van a estar tocando en la sala Rock Palace de Madrid, donde que tú y yo tenemos ahí bastantes contactos pues y enlaces, ya, ¿eh? Ya me has puesto a la banda, me has hablado de ella mientras llegábamos aquí y ya me has picado el gusanillo de una manera tremenda para que haga todo lo posible para ir a verlos, ¿eh? Porque la verdad que tiene una pinta fantástica. Están saliendo buenas bandas de estas, ¿eh? Absolutamente fantásticas. Estás viendo unas bandas, tío, de rock brutales. Y además yo creo que en el Rock Palace este tipo de sonido nos va a flipar y lo vamos a disfrutar, sí. Además de rock ya un poco madurado, en el sentido de que cogen de muchos estilos, de que las bandas se nota que tienen otras influencias musicales que aplican a ese rock suyo, ¿no? Y yo creo que están saliendo bandas con una riqueza descomunal en música, ¿no? Dentro del estilo que ellos practiquen, que eso ya es un poco de cómo vistes la canción y cómo vistes tu estilo y la forma en que entiendes tú la música, ¿no? Pero sí que estoy notando yo bandas que dices, joder, que te vuelan mucho, ¿no? De decir, y que cuando... Una cosa que es muy curiosa, ¿no? Porque yo las escucho aquí, hablo con ellos y me llevo el disco a casa, y cuando los escucho en casa el disco completo, tranquilo, en el volumen y de la manera que lo tengo que escuchar, estoy haciendo descubriendo bandas increíbles. Una de ellas me la traigo hoy, precisamente, bueno, porque escucho el disco en casa y digo, esto no... Además de que traen el disco y digo, hay que darle bola a esos discos. Sí. Vamos, si te parece, vamos a dejar que suene un poco la gente de Dusty Riders un segundito, sí. Y ahora nos metemos con siguientes bandas y seguimos hablando. Yeah. Bueno, pues aquí seguimos Generación Suicida. La verdad es que estamos un poquito ahí arreglando los problemillas que tenemos a nivel técnico, pero seguimos ahí a pie de cañón. Bueno, estábamos hablando, pues eso, de esta gente tan absolutamente brutal, Dusty Riders, que abrieron ayer para Star Mafia Boy. Evidentemente, Star Mafia Boy, yo creo que siempre vamos dando la lata de lo que nos gusta, ¿verdad? Sí, además que yo creo que ha sonado todos los días de nuestro... en el programa, ¿no? Y bueno, ya también estuvimos comentando el concierto que dio ahí en el Gruta 77. Estando con la gente de Seguridad Social, la verdad es que absolutamente brutal. Y bueno, la verdad es que hizo un show demoledor. Y mientras yo estaba viendo Star Mafia Boy a Dusty Riders, ¿tú dónde te fuiste? Viendo a All Round the Folks en la sala... Que también los hemos puesto por aquí, ¿eh? Además ya está hablado que van a venir, ¿no?, al programa. Y bueno, fue una experiencia increíble porque la verdad que lo tenían difícil. Porque dices, bueno, una banda que coge el estilo americano del folk y lo mezcla con la música hindú, pero no con la música hindú a través de los Beatles o de los Rolling cuando mezclaban esas cosas, ¿no? Son, como les digo yo, sois bluesman hindús, ¿no? Se van a la raíz de esa música. Vale, yo también... porque han estado viviendo allí allí aprendiendo allí, ¿no? Sí. Y dijeron, bueno, nos gusta el folk, tenemos a estas cantantes maravillosas, tal. Nos gusta el... vamos a mezclarlo con esto y tal, ¿no? Y a priori puede ser una apuesta de decir, bueno, estáis locos, una sala como Clamores, ¿no? Y la jugada les salió redonda porque... se agotaron las entradas 2 días antes, sí, del concierto, con las cosas que están pasando últimamente, que la gente lo deja todo para la última hora. Y a mí me parece algo tremendo que la gente pues sea curiosa y que se atreva a ir allá a proyectos, digamos, que se salen un poco de la dinámica, ¿no? Y luego cuando lo escuchas, tío, te das cuenta de que es perfectamente compatible lo que hacen, ¿no? No es una cosa extraña así... La guitarra de Unstani, esta que utilizan, claro. Y voy a pedir perdón a los que controlan eso, porque no me sé bien el nombre de los instrumentos, y la percusión que utilizan se ha utilizado en los años 70 en el folk americano. Absolutamente, sí, y además fíjate que encadenando un poco con lo que estás comentando, nosotros con esta forma diferente de escuchar la música o de descubrir cosas, anteriormente coincidimos el viernes tú y yo viendo nada más y nada menos que a Víctor Fraile también en la misma sala. Sí, ¿no? Yo me aboné este fin de semana a la sala de Clamores. Y bueno, Víctor Fraile, yo creo que además también pasó por aquí por el programa, hemos estado pinchando el disco y lo seguiremos pinchando. Pero la verdad es que también se marcó un show absolutamente diferente de todo lo que tú y yo estamos acostumbrados a escuchar, ¿eh? Sí, sí. Son apuestas... También nosotros... bueno, yo de hace tiempo soy bastante abierto musicalmente, ¿no? Pero también yo veo que los músicos y el público poco a poco, como digo yo muchas veces, esas fronteras cada vez se difuminan más, ¿no? Y Víctor Fraile hace un concierto de donde está el rock, por supuesto, pero está de una manera mucho más suave, mucho más de autor, donde se puede decir... Iba a decirlo de americano, pero no es americano, sí, tampoco. No, o sea, pero sí que tiene muchas sí, tiene ese sonido, ¿no? Claro. Pero claro, porque todo el mundo que haga música acústica de humildad al rock acaba ahí porque es la esa. Pero luego tiene otros muchas influencias de otro tipo de músicas, ¿no? Y yo creo que tanto los dos conciertos que vimos en Clamor, bueno, que yo vi uno y el otro, son apuestas curiosas. Y potentes, además, para disfrutar. La verdad es que nosotros hemos tenido este fin de semana en que tanto Oscar como yo, pues hemos disfrutado de Víctor Fraile, hemos visto también All Around the Falls, hemos visto también a Mafia Boy con los Dusty Riders. Y bueno, nos quedamos sin ver a Angry Saints porque evidentemente, como hemos dicho y hemos comenzado el programa, se canceló el concierto. Pero hablando de cosas que nos van a venir, a mí hay una banda que me gusta muchísimo, muchísimo, que está sonando de fondo y que ahora lo vamos a poner de primeras, que son esta gente llamada tan absolutamente brutal e hija rockera, llamada Electric Bank, el 25 de marzo en la sala Histeria. Así que vamos a escuchar el hard rock y ahora comentamos, ¿te parece, Oscar? Vale, ahora hablamos más de los conciertos, pero vamos a escuchar música también. We'll be right back. Bueno, Electric Band están sonando, ya sabéis, estarán actuando el día 25 de marzo en la Sala Histeria. Y seguimos hablando de conciertos porque, bueno, como hemos dicho, estuvimos viendo a Víctor Fraile, que la verdad es que a Óscar y a mí nos gustó muchísimo. Hemos estado viendo, yo estuve viendo a Star Mafia Boy con Dusty Riders. Y bueno, y Hola Ron de Falls, que yo sé, Óscar, que a ti te ha gustado muchísimo, ¿verdad? Sí, fue una experiencia distinta y sí que me gustaría, pues... Pues nada, que hicieron un concierto donde mezclaron todo eso, dos voces maravillosas, intercambiando, metieron músicos, metieron una violinista, metieron un bajista increíble, y bueno, fue una experiencia tremenda. También hicieron instrumentales, mucha música atmosférica, y bueno, y decir un poco que los instrumentos indios me sonaban mucho a instrumentos americanos, lo que pasa que con ese sonido indio, a la hora de que sonaban como lap steels y steel, bueno, pues yo creo que era una cosa muy curiosa y que está muy bien mezclada. Y que fue un concierto tremendo. Y es lo que decía yo antes. Yo escuché el disco y me ha gustado mucho, pero la experiencia que viví en directo me pareció como multiplicarlo por tres, ¿no? Entonces sí que por eso lo que estamos hablando, ¿no? Que todo esto de poner música en casa, bueno, es la hostia. Tener discos, comprar discos y tal. Pero yo creo que la experiencia final grande de la música es ver a las bandas en directo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos... Charlie y yo hablando siempre de estas cosas, ¿no? ¿Hay próximos conciertos de Hola Ron de Falls? Pues algo me hablaron, pero todavía no estaba todo cerrado, entonces es mejor no decir nada, tal y como están funcionando últimamente las cosas. Pero sí que tienen alguna cosa por ahí. Y bueno, poco a poco irán engrasando, ten en cuenta que acaban de empezar. Bueno, vamos a seguir con música, venga, porque tú me has traído también un montón de discos y vamos a pinchar, o sea, vamos a pinchar, sí, sí, que además el último día se nos quedó en el tintero uno de los discos que tú trajiste, que además, joder, a mí yo también me quedé con muchísimas ganas de pincharla, así que venga, vamos a, dime quién es la que vamos a pinchar concretamente. Pues va a sonar Martha Iron, que... Además que fue una de las primeras, cuando yo me metí en esto de internet, porque yo entré en internet muy tarde, fue una de las primeras artistas que conocí a través de las redes sociales, ¿no? Que digamos, a través de Facebook, con un vídeo tremendo. Tiene dos discos y un EP, y yo creo que es una persona, tío, es con mucho talento, y que bueno, y que se ha quedado un poquito ahí, a lo mejor, ¿no? Como muchos otros artistas del panorama nacional. Vamos a escucharla. Ahí la tenemos sonando de fondo, pero es alguien que a ti te gusta muchísimo. Sí, ¿verdad? A mí siempre me ha encantado, siempre me ha gustado mucho. Y yo creo que mezcla, se le catalogó un poco del rollo americana, pero yo creo que ella tiene una influencia muy fuerte de la cantante norteamericana Sheryl Crow, y yo creo que es su lado más country, digamos, si lo queremos hablar así, pero siempre ha sido fan del rock, ella. No, siempre habla de Guns N' Roses, de bandas de ese tipo, ¿no? Y de rock potente. Y bueno, pues vamos a poner este tema que abre ese último disco suyo, que se llama Sweet Invader, Y bueno, pues ahí está Martha Iron. Vale, vamos a pincharla ahora, que yo creo que la vamos a disfrutar. Y bueno, seguimos aquí en el programa Generación Suicida. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas estamos en Asalto EUI, en Asalto Mata Radio Rock, no, en Revir Radio, en Revir Rock Studios. Los jueves de 18 horas a 20 horas estamos en Asalto Mata Radio Rock. Y evidentemente los lunes estamos a las 8 de la tarde en Templaria Radio. Lo que suena a All Around the Falls, que estábamos hablando antes con Oscar, que es que no me quiero olvidar antes de pinchar a Martha Iron de que suenen All Around the Falls, porque nosotros yo creo que hablamos tan contentos y tan entusiasmados que a veces no nos damos cuenta de que la gente lo escuche y lo disfrute, ¿verdad? Sí, nosotros podemos hablar una hora, pero al final la música hay que escucharla y que palparla. Concierto maravilloso, ya os digo, y espero que la banda tenga un futuro prometedor. Escuchamos un poquito de All Around the Falls y lo enlazamos con Martha Iron, ¿te parece? Ahí, perfecto, Charlie. Pues bien. Watching people walking by, feeling so trapped in my Bueno, pues ahí está sonando Martha Iron y ya sabéis, programa Generación Suicida. Bueno, pues Martha Iron, que, bueno, Oscar, yo sé que a ti te gusta mucho, y yo tengo que decir, además, que yo la conocí gracias a ti, además, cuando estábamos en Radio Vallecas, ¿eh? Sí, además que tengo que decir que en mi vida radiofónica, yo creo que la segunda entrevista que hice fue por teléfono a Martha Iron. Yo creo que hice una primera a Marcos Sendarrubias. Y la segunda que hicimos cuando hacía el programa con Oscar, el otro Oscar. Sí, el otro Oscar, es verdad. Bueno, hay que decir que Ruta al Rock, cuando hablamos de Ruta al Rock, tú le erais dos Oscar, además. Bueno, soy los Oscar porque, bueno, el otro Oscar todavía vive. Sí, no. Pero sí que a nivel radiofónico lo comentasteis el programa 2 y tú te quedaste solo ahí. Sí, bueno, algún día contaremos esa historia. Y fue, la verdad que fue una entrevista por teléfono que a mí la verdad que es que me daba mucho respeto en ese momento, ¿no? A enfrentarme a eso. Y la verdad que fue una entrevista muy fluida, muy fácil, ¿no? Y lo disfruté mucho, ¿no? Y bueno, a mí me parece un artista con un talento descomunal. Brutal, ¿eh? Estamos hablando un poco de lo que hablamos siempre, ¿no? De mezclar de estilos, de crear un sonido, de una evolución musical desde su primero, segundo y tercer disco. El primero era como más americana, digamos. El segundo ya empezó a ser más rock and rollero, aunque nunca aparte esa faceta, ¿no? Y este tercero es más rockero, ¿no? Yo le veo. Y digo lo mismo, no deja de tener todos esos guiños, ¿no? Y bueno, pues. Siempre reivindicando, y lo que me dijiste una vez, que te molaba desempolvar discos, sí. Pues he traído una sección de discos curiosos. Bien. Yo voy a también ir alternando cosas. Bueno, esto no, lo que está sonando de fondo, que lo vamos a pinchar ahora para que la gente lo escuche de primer plano, como se dice, es una banda que también desempolvo un poquitín, ¿eh? Es el último trabajo de esta banda de tierras andaluzas llamada Pinball Wizard, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Made Millennial Great Again es el último trabajo, que yo sé que también te los he descubierto a ti y molan mucho, ¿eh? Sí, la voz de la vocalista es brutal. Bueno, Memphis es absolutamente brutal. Yo tengo que decir que me encanta por todos los lados, como vamos, pintemos como lo pintemos. Y el ¿eh? Sonido de la banda, estábamos hablando también un poco de la banda que has puesto, sí, para exactamente. Comienzo. Se pueden meter ahí en ese saco, ¿no? De rock 70, rock también como más moderno. Sí, exactamente. Suenan súper frescos siempre, no suenan nunca anquilosados. Lo que estoy escuchando de todas estas bandas, suenan con una personalidad tremenda. Evidentemente, como todos, como hablábamos de Jolly Joker, todos tienen su personalidad. Pero ya empiezo a ver esas bandas de hard rock, no sé, Charlie, donde cogen de muchos sitios y crean un sonido, ¿no? No es el ABC de toda la vida, ¿no? Exactamente como tú dices, yo creo que ahí está. Y vamos a pincharlos. El tema se llama Crazy Horse y pertenece como a ese último trabajo. Así que vamos a dejar que suene. Bueno, la verdad es que nos dejan un uy, que se nos acompla. Nos dejan un excelente sabor de boca. La gente desde tierras andaluzas, que yo quiero muchísimo, se llaman Pinball Wizard, Made Millennials Great Again, su último trabajo, y este Gracie Horse, que nos deja un excelente sabor de boca. Mr. Oscar, Rebeca. Pues yo veo ahí ese root de los 70 de riffs. Brutal, ¿eh? Con esa voz, si queremos un poquito matizar, que puede recordar a Janis Joplin, pero de otra manera, ¿no? Digamos que ahí anda entre ese sonido, digamos, de los vocalistas o de los vocalistas de rock, digamos, 80 y 70, ¿no? Y son bandas, lo que he dicho yo al principio, que suenan súper frescas, súper potentes. Y que dices, pues esto no, esto perfectamente puede salir de aquí. Exactamente. Perfectamente pueden hacer giras en Europa, pues como está haciendo Red Bear, ¿no? Un poco el canario, el que hace sí. Sureño, ¿no? Sí, exactamente. Solo nos tenemos que quitar el complejo y mirar qué bandas hay por ahí, ¿no? O sea, que... Bueno, que la tremendas, verdad es que ¿no? hay muchísimas bandas. Yo, la verdad es que... Uno, la verdad es que no se cansa de descubrir bandas, la verdad es que es algo absolutamente brutal. Vamos con más bandas, venga, que tú me has traído por aquí también otro disco que yo creo que es muy, muy interesante. Venga, dime. Bueno, pues esto, este sí que es un disco, digamos, que desempolvado, bueno, ¿eh? Desempolvado porque fue un proyecto que se quedó en muy corto, ¿no? En tiempo, ¿no? Pues mira, Lindy, nunca lo aprendí a decirlo, Warbun se llamaba, estuvo viviendo aquí, una cantante, digamos, norteamericana, pues que estuvo por circunstancias viviendo en España y se hizo bastante amiga mía. Y bueno, de hecho fue a Ruta al Rock con sus proyectos en solitario, digamos, más folkies, ¿no? Más en su línea country folk, ¿no? Y americana. Pero bueno, se juntó con una serie de tipos, hicieron un proyecto, hicieron una banda, ¿no? Que se llamaban Love Willows. Sí. Que ahora hablaremos un poco musicalmente de ellos. Y bueno, pues la cosa tenía buena pinta. Tocaron, me acuerdo que en la Sala del Sol, en una especie de festival de la ruta norteamericana. Y bueno, hicieron algunos conciertos en Granada, por ahí y tal. Pero bueno, luego Lindy es como muy libre, ¿no? Y yo creo que la disciplina, a lo mejor, de estar en una banda y de todo eso... Le costaba, pues, ¿no? A lo mejor le costaba y bueno, pues por lo que sea no llegó a más. Y es una lástima, porque ahora vais a escuchar musicalmente al grupo, que yo creo que anda un poco entre el nuevo rock americano aquel, ¿no? De, digamos, de bandas como Steve Wynn, ese tipo de tipos, y también un poco querían ellos ir un poco a lo que llaman el sonido este de Denver oscuro, gótico, y yo creo que es una banda que vamos a escuchar ahora, que tenía muy buena pinta, tiene ese rollo americana, pero es tiran al rock, ¿eh? Tiran al rock y la verdad es que bastante potentes además, así que pinchamos el tema y que la gente lo disfrute. Se titula Mountain of God. We'll be right back. Bueno, pues absolutamente, absolutamente brutales. La verdad es que yo me quedo con un excelente sabor de boca. La verdad es que estamos aquí sin parar, para arriba y para abajo. Y la verdad es que es un gustazo estar aquí. Ya sabéis, Generación Suicida, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Y ya sabéis, los jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock, y los lunes en Templaria Radio a las 8 de la tarde, 20 horas, hora española, las 15 horas, hora de Uruguay. Así que, bueno, la verdad es que, Oscar, buen sabor de boca, ¿eh? A ti te gusta mucho, ¿eh? A mí me hubiera gustado que este proyecto tuviera más continuidad. Además, tengo que decir que este disco ya estaba grabado cuando entré ya en la banda, y que tenía cosas guardadas muy interesantes de composiciones que hubieran visto la luz. Y yo creo que tenía muy buena pinta ya la colaboración de la banda con ella, ¿no? Porque ya hubiera sido parte importante de, no simplemente la cantante, sino que hubiera entrado aportando muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues ahí se quedó, son cosas que pasan, pero yo creo que es un disco que es muy difícil de encontrar, porque sacaron una tirada en vídeo y la banda se deshizo, y el que la haya tenido en su época lo tendrá. Y yo no sé si ni siquiera estará por las plataformas. No, ¿sabes? No está en plataformas. Yo tengo la suerte también de tenerlo. O sea que en su momento, cuando vino, estaba por allí en Radio Vallecas, y la verdad es que fue una gozada conocerla. Pero, y el disco es brutal, lo que pasa que sí, es muy poquito conocido, y no, uno no se lo puede ni descargar, ni plataforma, ni nada. O lo tienes, sí, en físico, porque, o no lo tienes. Claro, porque ya te digo que la banda se deshizo y bueno, pues no ha tenido ni continuidad, y bueno, yo creo que en esa época todavía no estaba lo de Spotify ni nada. Una pena, ¿no? Estaba YouTube y todo esto, ¿no? Pero lo de Spotify nació más tarde. Joder, entonces, o sea, estamos hablando de tiempos que la gente que esté escuchando dirá, ¿cómo coño no estaba Spotify, eh? Pues es que la verdad que nosotros nos pensamos, pero que es que esto es de hace bastante poco, ¿no? Que la tecnología avanza de una manera brutal, ¿no? Y pues fijaros, MySpace, ¿no? Lo que es, cómo se acaban las cosas y cómo entran y cómo... El MySpace, ¿eh? El MySpace, vaya. Mira, fíjate que curiosamente el otro día que entrevistamos a De Capaces, y que también saldrá la entrevista por aquí, ellos nos decían, la primera banda de España que tuvo MySpace fueron De Capaces. Hostia, se sabe pioneros, ¿no? O sea, los pioneros, ¿eh? Nos lo dijeron y no nos lo creíamos, es absolutamente, absolutamente brutal, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Había esas... La tecnología, nosotros pues lo vivimos el día a día, pero las tecnologías van, avanzan a una velocidad de vértigo, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta, pero la verdad que es bestial. Yo muchas veces... Yo me alegro de que haya estas cosas, pero yo, como siempre, y como siempre hemos hablado, los formatos de toda la vida, yo soy los que gozo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a volver a seguir diciendo que seguimos aquí en el programa Generación Suicida, seguimos pinchando música. Recordar a la gente que en la segunda hora, a partir de la una, tendremos la visita de la gente de Agresiva y luego también de Balas Over Broadway. Pero nosotros seguimos pinchando música, y esto nos lo ha pasado nuestro querido Nano, que se llaman 16 cuerdas, que tú, yo creo que, Oscar, por lo que vas ahí sonando de fondo, ya vas intuyendo de qué va la vaina, ¿no? Sí, tiene pinta de punk rock potente, rock and roll. Pero rock and roll, ¿no? Yo creo que últimamente se está viendo mucho rock and roll en el punk rock, cosa que no es nada extraño, porque todas esas bandas de Los Ángeles y de punk rock de Nueva York y tal, tiraban mucho de rock and roll clásico. Sí, ¿no? Aquí yo creo que la gente lo va a escuchar ahora. Este es el primer trabajo de esta banda de 16 cuerdas, que las tendremos por aquí en nuestro estudio. Ya confirmaremos el día, que nuestro amigo Nano de Lengua Armada nos está ahí atando la entrevista, y vendrán aquí. Una banda donde está la gente de Ignotus, una banda de punk y rock and roll, street punk, muy conocida, y Mr. Chifley, guitarrista, productor de un montón de discos, entre ellos el disco de Angry Saints, que estábamos hablando la semana pasada con Ricardo de la banda. Así que pinchamos este tema y a ver si te gusta. Dale, vamos a darle. Okay, vamos a escuchar. Yeah. miradas y caricias, poco a poco baja el pulso. Y una vez recuperados, vuelta otra vez. ¡Vuelta otra vez! ¡Destrózame! ¡Destrózame! ¡No pares ni un momento! ¡Bésame! ¡No dejes de morir! Bueno, la verdad es que Destrózame pertenece al primer trabajo de esta gente tan absolutamente brutal, llamada 16 Cuerdas, primer trabajo donde nos encontramos a Mr. Chifley, que ya sabéis todo el mundo, todas y todos los que estáis escuchando, quién es Mr. Chifley, guitarra de Habeas Corpus, Rayo Propaganda, productor y grabación de un montón de discos de punk rock a más no poder, y que además pues produjo el último trabajo de la banda que estuvo la semana pasada, que por desgracia el concierto de ayer lo tuvieron que cancelar, y que además van a sonar a continuación. Yo te lo he reventado, Oscar. No, sin problemas, porque además lo has hilado perfecto, ¿no? Pero claro, es que son, bueno, que aquí además esta banda que nos visitó ayer, la semana pasada, a ti te gustó muchísimo, ¿eh? Me gustaron mucho y, bueno, la experiencia de coger el disco, se lo agradezco de que me lo dejara. Y que, bueno, lo escucho en casa y me parece una banda bestial. O sea, bestial. Hablamos de lo mismo que hemos hablado con las bandas anteriores, ¿no? Suena súper fresco, suena con muchas influencias. Y yo creo que es un trabajo súper bien hecho, bien grabado, con muchos matices. Y bueno, es que las entrevistas las hacemos así, de media horita, y no profundizamos demasiado en los discos. Uh-huh. Y lo que nos va a permitir es escucharlos y seguir profundizando en diferentes programas, ¿no? También es verdad que intentamos también hacer entrevistas más o menos de media hora para que intentar meter también todos los máximos grupos que podamos. Sí, ¿no? Y ese dinamismo, ¿no? Y luego la asociación de programas es cuando yo ya voy escuchando y voy viendo el potencial que tienen los discos que van, nos van dejando las bandas que pasan por aquí, ¿no? Que es otra cosa que me encanta hacer, ¿no? No es decir, bueno, me traen el disco, lo dejo ahí, que eche polvo, ¿no? No, lo escuchamos, lo desmenuzamos y volvemos a pincharlo en el programa. Y yo creo que esta canción es una maravilla, que se llama Baby Blue Mob Child. Y bueno, es una banda que yo os aconsejaría que investigarais y que siguierais, porque hay una sabiduría musical aquí bestial. Absolutamente brutal. Me han encantado y las he conocido gracias al programa, ¿no? Yo no los conocía, así que vamos a escuchar porque es una maravilla. Mountain. Bueno, la verdad es que esto nos deja con un cuerpo absolutamente brutal, ¿eh? Es sublime, tío. Yo creo que aquí juegan con un poco con el rock de los 70, con influencias de la música soul y también influencias de las bandas del rock sureño, ¿no? Con esos que también a su vez estaban influenciados por la música soul, ¿no? Esos estribillos un poco épicos, ¿no? De esas canciones a medio tiempo, ¿no? Que tenían, ¿no? Con esos coros brutales. Yo creo que este disco es súper recomendable, ¿no? Es súper recomendable, es una banda que bueno, mira, yo los he descubierto aquí y lo he escuchado en casa y digo, tienen que escucharlo. Bueno, yo creo que es eso, esa necesidad que tenemos imperiosa de descubrir cosas que vamos descubriendo a nivel musical, tanto Oscar como yo, y queremos ponerlos para que lo escuchéis. Y una de las cosas que yo te lo pasé el otro día por WhatsApp, y yo estaba, pues como hemos dicho, pues fui a entrevistar a una banda pues muy, muy de caña, bruta, de rock and roll, potente, de punk, hardcore, como son de Capaces, ¿no? Sí, que además pusiste un tema aquí que me encantó. Exactamente, y que se iban por otros derroteros. Una banda que además, aunque son tralla pura y dura, sí que han ido evolucionando a nivel musical, disco a disco. Pero claro, yo no lo sabía. Fíjate que ellos me dijeron, joder, pues tenemos un proyecto, tanto el guitarrista Cleve como Martillo, cantante de Capaces, donde se meten por derroteros de soul, de blues y todo este tipo de cosas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Blues, rock and roll, soul, evidentemente más soul que blues, ¿no? Sí. Pero soul, rock and roll, ese tipo de música negra absolutamente brutal. Sí, sí, partiendo de los 60, de ese soul denso, ¿no? Exactamente. Digamos, de eso con densidad. Y además, cuando pusiste el tema de Capaces, sí que te dije, empieza cantando como más a estilo soul y acaba siendo hard rockera, ¿no? En el en el disco, y yo no tenía ni idea todavía de proyectos, ¿no? Y claro, luego cuando me dijiste, no, mira qué proyecto tienen haciendo soul, tirando a clásico, pero así tal, y ya dije, joder, tío, es que se veía venir, ¿no? Lo veía yo venir cuando escuché el tema. Claro. Y me dejaste sencillamente, yo vi el vídeo y dije, joder, tío, qué fuerte, ¿no? Absolutamente brutales. Vamos a intentar poner, y digo intentar poner, porque bueno, todavía el disco no lo tenemos en físico. Yo les he pedido un par de discos que tienen, creo que su proyecto solo tienen un par de discos, pero bueno, ya les entrevistaremos y les tiraremos la lengua por este proyecto, ¿no? La sí. entrevista de Capaces va a sonar y también hablan de este proyecto, pero yo creo que, Oscar, yo creo que se merecen tirarles de la lengua más profundamente con este proyecto que tienen, ¿eh? Sí, yo creo que sí. O sea, que lo haremos, lo haremos. Pero bueno, como no, todavía no tenemos los discos en físico, pero somos unos ansias, tenemos por aquí internet que tenemos algunos problemas de conexión, pero vamos a intentar poner uno de los vídeos, uno de los temas que están en internet, en YouTube, para que los escuchéis. El tema se llama I Don't Need Your Love, que yo creo que es el primero que te mandé, además. Sí, me mandaste, sí. Yo creo que sí. Vamos a ver si nos funciona la técnica y podemos escucharlo y no nos da ningún fallo. And now, get ready to shake your body. From the very deep soul of rock and roll, let's shake! I don't need your love. I just want to see your back, I just want to stand and I stay. Oh yeah, it's not what you think. I feel so fine. I would like to you. Yo creo que se nos queda el cuerpo como, vamos, un cuerpo de Jota absolutamente brutal, sí, ¿eh? La primera vez que yo soy bastante serio, que me quedo aquí para no hacer movimientos extraños, no vaya a ser que dé un golpe y suenen los micros, y esta vez no he podido evitar levantar los brazos, separarme de la mesa y hacer una especie de baile extraño. Este es el típico grupo, y esto voy a hacer un comentario como DJ, ¿no? Uh-huh. Que cuando tú lo pinchas en una fiesta, nadie lo conoce, pero es un auténtico rompepistas. Y la siguiente movida reacción es que la gente te viene a preguntar ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, es que llevo tiempo, bueno, como ya he dicho en otros programas, ¿no? Que pinchando por las noches y tal. Y es que es así, pones este tema, la peña se vuelve loca. y luego los siguientes que te vienen y dicen, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esto? Exactamente, yo creo que son absolutamente brutales y una de las sorpresas que para mí ha sido de las más gratas también descubrir ahora esta banda. O sea, sí, yo la verdad que... del soul clásico, además bueno, tiene una potencia bestial. Ese soul que puede venir de Aretha, ¿no? De Aretha, sí, Franklin, ¿no? Y todas esas divas del soul, ¿no? Que eran bestiales, ¿no? Y bueno, pero sí que se ve esa frescura, ¿no? Lo que siempre digo, ¿no? No se ve nada anquilosado. Pues se ve esa frescura y también se ve un poquito el sonido también del rock. Pues ¿no? esto lo descubrimos, pues eso, entrevistando a The Capaces. Estamos hablando que en este proyecto Shake, Soul and Roll, que se llama Shake, pues ahí está Cleve, guitarrista de The Capaces, con Martillo, la cantante de The Capaces. Y bueno, para que veáis el contraste y la sorpresa que a uno le pegó, o sea, evidentemente The Capaces me flipan muchísimo, ¿eh? Vamos a pinchar a The Capaces con su último trabajo que se llama Primitive. Pertenece a su último trabajo Zoetrope. Espero que lo pronuncio mal. Lo pronuncio por el culo de mal, ¿eh? Zoetrope, como se dice. En vallecano, así. Y es el último trabajo que han sacado la gente de The Capaces. Que además, en breve sacamos la entrevista. Están ya preparando también temas ya para su nuevo disco. O sea que los flipamos en la Moby Dick y les cogimos antes del concierto, después de la prueba de ensayo, y hablamos con Cleve y con Martillo de The Capaces. Pero vamos a sonar algo de The Capaces, que en breve tendremos ya nuestros primeros invitados por aquí. Así que pinchamos a The Capaces con este tema llamado Primitive y a ver si os gusta y que veáis el contraste. Vamos a ver si nos suena y no nos falla. Bueno, pues yo creo que el cambio y el contraste es bruto, ¿eh? Es bruto, sí, pero ¿eh? Es un poco lo que he dicho yo antes, ¿no? Que es, al final es el mismo árbol y distintas ramas, ¿no? Entonces sí que evidentemente la potencia que tiene esto, el sonido entre el punk rock y el hard rock es bestial. Pero bueno, si tú vas a mirar hacia atrás y buscas esas raíces de todo este tipo de música, te vas al blues y al soul, ¿eh? No te creas tú que es tan disparatado. Lo que pasa que evidentemente, claro, hay un cambio de estilo bestial que yo creo que es lo grande, ¿no? De esto. Y de ver cómo The Capaces, que es una banda que, digamos, suena muy potente en este sentido, puede hacer algo de la otra manera bestial. Y para hacer lo que hacen es que tienen que ser fan también Tienen que ser fan, música, ¿eh? ¿No? Fan de esa música, es ¿eh? Es increíble, como a mí me ha encantado lo del el soul, porque yo creo que es ese soul que lo que he dicho yo, ese rompepistas, tío, que va a funcionar toda la vida. Totalmente, ¿eh? Ayer cuando acabó Orca Around the Falls, se les dio por poner también a James Brown y a gente de esta, y la peña no se piraba de la sala, ¿sabes? Y estamos hablando de una gente que estaba viendo una banda de folk, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Es que es bestial, tío, ¿sabes? Vamos a seguir hasta que vengan nuestros invitados, que vamos a buscarles ahora directamente, que estarán a puntito de llegar, que son la gente de Agresiva. Y bueno, vamos a poner algo, ya que hablas de rock and roll. Esta banda se llama Curly Mane y suenan así aquí en Generación Suicida. Y vamos a pincharlos y ya tenemos a los invitados. Vamos a pincharlo este tema que se llama Need Rock and Roll y que yo estoy seguro que a Oscar y a toda la gente que estáis escuchando os va a flipar. Bueno, pues ahí estaban sonando Curly Mane, que, bueno, Oscar, también a ti te gusta muchísimo porque nos metemos en terrenos de hard rock, que yo creo que además a ti te ha gustado este tema, ¿verdad? Esta sí, banda, sí, ¿eh? Sí, a mí todas. Yo he escuchado mucha música, ¿eh? Bueno, yo creo que los que nos sigan sabrán que aquí ponemos un poco de todo, ¿no? Entonces, y hablamos de todo, ¿no? Nos gusta, sí, mucho, bueno, la música en general. Bueno, y hemos estado hoy pinchando música country, country rock, nos hemos ido por el soul, hemos puesto punk y rock and roll, y todas estas cosas, y ahora nos vamos al metal. Bueno, tú y yo no tenemos melena, pero yo tengo melena, pero tenemos cara de soltarnos las melenas y estas cosas, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Bueno, tengo que decir, antes que nada, ahora pondremos un poquito de música de nuestros invitados. Uy, que suena esto aquí como muy... Uy. Bueno, tengo que dar las gracias a la gente de Agresiva, gracias por venir otra vez aquí de nuevo, que la última vez fue en Radio Vallecas, no estaba Óscar aquí en el programa, no, ahora lo estamos haciendo Óscar y yo el programa Pachas, y es un placer, así que chicos de Agresiva, muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por la invitación. A ti, bueno, a vosotros por invitarnos. A vosotros. Claro. Bueno, para nosotros es un placer. Vamos a pinchar algo de música, porque venís además con nuevo trabajo. Pero oye, antes que nada de pinchar música y que la gente escuche y estas cosas, decidnos, ¿cuándo podemos veros en directo? Que yo sé que yo tengo mono, así que venga, ¿cuándo podemos veros en directo? Pues aquí en el foro el 11 de junio, en la Histeria. Toma ya, ¿el 11 de junio? Sí, en Madrid. ¿Tenemos que esperar tanto? Sí, a ver, estaba la agenda un poco... Nosotros hubiéramos tocado antes, si te soy totalmente sincero, pero estaba la agenda bastante... Bastante apretada y bastante jodida, ¿no? Bueno, bueno, hay que decir que esto con la pandemia, Oscar, ¿verdad? Que se nos va todo rápidamente y todo el mundo quiere tocar, además. No, pero que además que durante la pandemia se aplazaron muchos proyectos que ahí, que están montándose sobre los nuevos proyectos de ahora. O sea, es un cacao bestial. Y está todo bastante descontrolado. Y en Madrid hay salas que tienen fechas ya que no tienen ni para este año, ¿no? Porque claro, lo que estaban aplazando para cuando se acabara todo esto, y luego vienen nuevos discos también. Este año está ya prácticamente completo. Sí, es algo bastante difícil de encontrar fechas y de funcionar en ese sentido. O sea que bueno, poco a poco. Y bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho un poco decir, no hay prisa, tío. A mí por lo menos me está pasando. Estoy como... paladeando todo mucho más, ¿no? Vamos a seguir metiendo, vamos a poner un poquito de música para entrar en calor. Arreglamos los micros que por aquí está entrando por aquí. Estoy yo ahí como loco y estoy oyendo aquí ecos y me estoy volviendo loco. Y nada, y ahora entramos directamente a meterle caña aquí a la gente de Agresiva, ¿eh? Vamos a darle. We'll be right back. ya. Bueno, pues Generación Suicida. Ahora ya hemos arreglado estas cositas. Vamos a ver si todo esto no nos... Ahí, no, ahí. Eso tiene fácil. Eso tiene. Bueno, Generación Suicida. Vamos a seguir. Bueno, estaba sonando pues el nuevo trabajo de Agresiva, Perdiendo el Norte. Y oye, y Pánico Escénico. Hostia, venís acojonados, ¿no? A ver, comentadme un poquito de esto. Venís acojonados porque esto de Pánico Escénico, Perdiendo el Norte, que es el tema que ha sonado. Comentadme. Joder. Acojonados, no sé si venís más hartos de todo, más contentos, con más ganas. Yo creo que lo segundo, ¿no? Más, un poco más. Sí, sí, es que hay un poco de todo. Sí, hay un poco de todo. También, bueno, viene de una situación un poco de estar, como ya hemos comentado alguna vez, un poco cansado de ciertas situaciones que se producen en la vida cotidiana. Uh-huh. Y un poco, un estado un poco de cabreo, pues prácticamente, o cada vez más crónico. Uh-huh. Y es un poco lo que da lugar a este disco, ¿no? A mí me gusta mucho una definición que se inventó Laureano, de Clifford, que dice que cada tema es como un personaje dentro de un teatro del pánico escénico este, ¿no? Y creo que es muy acertada esa definición. Bueno, evidentemente todo lo que es la pandemia, el COVID y todo eso influye en las letras y en el un poco de este disco, ¿no? Sí, no, porque había muchos temas que estaban de antes, ¿eh? de la pandemia, pero bueno, lógicamente no es inevitable que una situación tan extrema pues al final te influya un poco en el disco, ¿no? Ajá. Pero hay muchos temas, más de la mitad de los temas, que vienen de antes de la pandemia. Toma ya, esto no lo sabía. Sí, ¿eh? sí. Bueno, fíjate que además Oscar sí que quería no, hablar. Es que estoy viendo y digo que muchas veces la música, y lo bueno de, y sobre todo del rock y música de ese estilo, es un poco que refleja lo que ven alrededor, ¿no? Uh-huh. Y es que estamos hablando de la pandemia, pero es que se da el mundo para arriba. O sea, es que no salimos de una y nos metemos en otra. Entonces, sí que es normal que y al final siempre lo pagan los mismos, y claro, tenemos la música para un poco para desahogar y también para contar cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando he escuchado lo que has dicho, digo, ellos no están acojonados, porque vienen aquí con una sonrisa de jaja, vienen a acojonarnos a nosotros. oye, comentadme un poquito, ¿qué creéis que habéis conseguido con este disco? Sobre todo comparándolo con el anterior, que no hayáis conseguido, o no lo sé, porque yo entiendo que como músico miráis hacia atrás, entiendo, no lo sé. Sí. ¿Qué creéis que habéis conseguido? Aparte del nuevo fichaje, lo veo, ya lo tenéis, que ha venido a acompañaros, sí, que en el anterior disco entrabas además, ¿verdad? Claro. Acércate, preséntate. A ver. O sea, en el anterior disco como tal, yo aún estaba por ahí pululando. Uh-huh. Pero hasta que no, o sea, ya cuando salió Pánico Escénico fue como ¡pum! Sorpresa. Aquí, o sea, estoy. Ya te has metido de a gañote, ¿no? Aquí me instalo, aquí ya está, me quedo aquí. A gañote. Bueno, aparte de él, que es la nueva incorporación que habéis conseguido, comentadme un poquito. Pues yo creo que una colección de temas directos, digamos que esta hemos tratado de optimizar más las canciones. Uh-huh. O sea, una de las pretensiones de este álbum era que todos los temas, excepto el último, fueran cortes más directos de lo que solíamos hacer en nuestros anteriores trabajos. Uh-huh. Y yo creo que lo hemos conseguido. Uh-huh. Joder, fíjate, curioso, ¿no? ¿Lo teníais muy claro esto a la hora de grabar? Que teníamos muy claro de cara a la composición de este disco. Porque yo os conozco y aparte de que yo creo que sí que lo tenéis claro, pero sois un poco dar vueltas y vueltas en determinados momentos, ¿no? A sí, los temas. Pero bueno, como dice Samu, había varios objetivos, por así decir, con este disco, que creemos que a grandes rasgos los hemos conseguido, ¿no? Como comentaba él, ese era uno de ellos. Había otro que era pues intentar hacer letras un poquito más crudas. Uh-huh. Creo que también más o menos ha conseguido. Había otro objetivo más musical, que era intentar mejorar un poquito el sonido general del disco anterior. Yo quiero pensar que también lo hemos conseguido. Uh-huh. Y bueno, varias cosas pequeñas que te hacen ir evolucionando poco a poco, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Samu también, incluso a la voz, fíjate que yo te lo decía, Oscar, hostia, le ha gustado a Oscar, alguien que es ajeno al metal, la parte es tuya, es cantada, o sea, a nivel de melodía. Sí. Hostia, eso lo... Yo sé que tú... A ver, yo te conozco. Mm. Pero yo también tengo la intuición, o cuando lo escuché la primera vez del disco, digo, hostias, sin desmerecer otras cosas, ¿te han dado un poco la vuelta de tuerca aquí? ¿O te has dado tú la vuelta de tuerca, sí, a nivel de voz? Yo creo que ha sido algo personal. O sea, sí es verdad que con cada disco, como músico, tratas de mostrar otros aspectos de tu bagaje personal. Y claro, yo en cada disco, pues digamos que intento hacer cosas que no he hecho previamente. Uh-huh. ¿Vale? Y yo creo que en ese sentido, en este disco, pues he seguido un poquito esa progresión. Uh-huh. O sea, sí, a ver, sigue habiendo las típicas armonías que a mí me encantan. Pero bueno, sí que busco meter elementos incluso de aspectos de fuera del metal. Ya sea de musicales, de rock and roll, de todo lo que a mí me gusta y he hecho en algún momento de mi vida. Eso está muy bien, porque al final yo incluso creo que te desmarcas o os desmarcáis de determinadas bandas, sí, de vuestro estilo. Era un poco la idea, sí. Y luego, como dice Samu, hay muchas cosas también un poco a nivel personal. Alex, por ejemplo, que no era su primera grabación un poco en un entorno profesional, claro. Pues no sé si quiero comentar algo, supongo que habrá que... Sí, sí, yo te iba a preguntar además directamente cómo se han comportado aquí. Iba a decir el chaval, porque es que es muy jovencito, es que somos mayores. Sí, yo básicamente soy el crío aquí. ¿Cómo se ha comportado el chaval? A ver, ¿ha dado la talla? A ver, a nivel de curro, rendimiento y tal, excelente, o sea, ningún problema. Ahora, a nivel musical, pues a lo mejor es él el que puede comentar lo que haya querido meter. Yo la verdad, pregunto, Alex, ¿te han dejado meter lo que tú querías? Sí, desde luego. Oye, no tengo queja. Oye, eso no lo hacen todas bandas, No, sí que es verdad que son muy de poner filtros así en general, pero sí que es verdad que como mi debut, yo estoy muy satisfecho de mi trabajo. Sí que es verdad que al ser mi debut en general, ya no solamente con agresiva, sino como primera grabación en estudio como tal. O sea que estaba virgencito. Me he desvirgado por completo. ¿No? O sea que ha sido como ¡boom! Hostia, Entonces, claro, así sin experiencia, pues es un poco, o sea, me hacía ilusión, pero a la vez era como muy chocante. Era un poco como, joder, ¿cómo va esto? Y un poco acojonado, he de admitirlo. Pero sin embargo, o sea, sí que es verdad que las grabaciones me las hice en tiempo récord. Y como ya he dicho antes, estoy bastante orgulloso en mi trabajo, pero sé que de cara al futuro hay cosas que aún puedo pulir y que seguiré puliendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Pero que vamos, yo no tengo queja de nada. Bueno, después de que te escribí yo, Oscar, con la pregunta, luego vamos a poner un tema y te voy a preguntar otra cosita. Dispara, pues. Yo, como escuchante de música, creo que es muy bueno que haya ese intercambio de ideas generacionales, ¿no? Yo creo que todos, vosotros le enriquecéis al nuevo y el nuevo se enriquece con vosotros. Uh-huh. Y siempre es bueno, pues eso, que aporten eso que a lo mejor a nosotros, los más veteranos, no nos vamos a fijar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa generación eso es lo que genera luego una frescura, ¿no? Es decir, bueno, aquí aportan gente que ha vivido la música de distinta manera, ¿no? Y yo creo que luego va a ser la riqueza del disco al final, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, uh-huh. Sí. Oye, yo te iba a preguntar, ¿no, Alex? Ya que estás hablando, lo que has metido, lo que te han dejado meter y estas cosas, yo les iba a decir, venga, vamos a pinchar un tema, pero te lo voy a pedir a ti, que elijas tú el tema. Venga. Elija. Ellos ya son veteranos, ellos ya han estado mucho tiempo, ellos ya han decidido en todas las entrevistas qué temas meter y todo. Así que elige un tema que te guste a ti, por algo especial. Mira. No, ni les mires a ellos, ¿eh? Ni les mires, ¿eh? Yo ni les miro. Ni les mires. Venga, elígeme el tema, que me dé tiempo a ponerlo, ¿eh? Que te voy a contar y estas cosas y uno no ve, ¿eh? Tóxico. Y no me lo he pensado. Vale, cuéntame por qué. Mira, Tóxico es, en principio, es una de mis favoritas, pero a nivel intensidad, a nivel que estaban empezando a medida que estábamos empezando a componerlo y demás, cómo se iban configurando las ideas, fue un poco como, o sea, mi favorita porque es la más intensita, diría yo. Toma ya. La más intensita. Bueno, el chaval viene intenso, ¿no? Además, por lo que nos llega, parece ser que es uno de los temas que más está gustando, sí, con lo cual me parece muy acertada la elección. Sí, sí. ¿Y por qué os están diciendo que está gustando más este tema? Pues quizá porque sea muy diferente a lo que habíamos hecho anteriormente, y yo creo que eso, la sorpresa que produce, pues es para bien y está gustando bastante. Pues vamos a pincharlo, la elección de Alex, que le vamos a dejar, ya que es el virgencito y que se ha desvergado, pues oye... Le vamos a dejar. Yeah. Bueno, que se nos va, que se nos va, que se nos va, que estamos aquí enrollados hablando como las persianas y esto no puede ser. Bueno, lo que estaba sonando, Tóxico de Agresiva, perteneciente a su nuevo trabajo, Pánico Escénico. Bueno, estábamos aquí tan entretenidos hablando. Esta es la elección de Alex, el virginado que ha venido aquí en el programa. El desvirgado. Vamos a dejarlo ahí. El desvirgado. Vamos a dejarlo en el desvirgado y esta cosa. Bueno, estábamos diciendo, lo hemos dicho al principio, pero vamos a volver a insistir en la fecha de presentación de este disco, porque comentábamos como tres años sin tocar. Casi tres. Madre mía. Es una barbaridad. Sí, bueno, ya sabes que ha sido un poco obligados por las circunstancias. Sí, es verdad, porque la pandemia parece que estamos absorbidos y que dos años como que parece que no han pasado, pero han pasado. Sí, sí, y luego, luego a la hora de retomar, pues como también hemos comentado, estaban las salas ya bastante bastante petadas. De hecho, la fecha la tenemos desde el año pasado. Sí, lo que pasa que no la íbamos a anunciar con 7 meses de antelación, pero es junio porque la tenemos reservada hace mucho tiempo. Si no, seguramente que este año ya no hubiéramos podido tocar aquí. Bueno, concretamente el día, ¿qué va a ser? El día 11 de junio, o sea, la Histeria, los Bajos de Argüelles. Yo creo que un sitio muy muy guay y que además luego tiene cerca pues para seguir la fiesta y demás. Sí, la verdad es que es buena sala, ¿eh? Yo tengo que decir que ya tenemos varias fechas programadas para ir a la sala. El 25 de marzo veremos Hard Rock, Electric Punk, por ahí van a venir también Jolly Joker en abril, o sea, en junio, y seguro que se nos cruzará alguna fecha más. Seguro que sí. Sí, estas cosas. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, estábamos hablando que este es el tema que le gusta más a Alex. ¿A vosotros cuál es el tema que os ha costado más o cuál os gusta más por alguna razón especial de este disco? Venga, Samu, dispárate. Te han disparado a ti primero. Te voy a dar las dos respuestas. ¿Cuál es el que te han apretado? Mira, te iba a decir, ¿cuál es el que te han apretado más a ti en la voz? Vale, ¿cómo se llamaba el corte? Es que fíjate si soy malísimo, que no me sé el título de los temas de mi propio disco. Claro, o sea, pero, con tantos números al final. ¿Cuál le habéis apretado más al cantante? A Samu, ¿cuál le habéis apretado más? En el que metiste tantas palabras. Pero ese era Tóxico, ¿no? No. Confusión. Lleva la letra a machamartillo, cada sílaba va en su sitio, no puede ni adelantarse ni retrasarse ni un milímetro. Y ese tema es bastante, para mí es bastante complicado, o sea, de cantar. A nivel de cantar como un hardcore punk, casi, ¿eh? Casi lo rapea, sí. Hostia, casi lo rapeo, efectivamente, sí. Bueno. Es la voz más percusiva que he hecho en mi vida, más rítmica, ¿sabes? En plan de. Y luego tienes todo lo contrario, que es el que más me gusta, sí. El tema que representa todo lo contrario a ese enfoque, que es La Senda. Uh-huh. Que ella es más libre, la voz ya va más. Es un tema bastante más ligero en ese sentido. Uh-huh. Bueno, la verdad es que bueno, ahí está. Bueno, y a ti, ¿qué te han hecho? Bueno, Alex estaba diciendo lo de Tóxico, que ahí está. Pero a ti, ¿en cuál te han hecho sudar más o cuál te ha costado más? Pues, a ver, es un poco difícil contestar a esta pregunta, porque una de las cosas que a nivel individual yo buscaba con este disco precisamente es no tener que sudar demasiado. Ya nos hizo sudar al resto. Ha llevado los controles, ¿no? Entonces, dicho eso, pues hombre, el que más se me escapaba un poco de mi forma habitual, pues también ha sido La Senda, porque tiene ciertas partes acústicas que nunca habíamos, digamos, intentado, y es el que me pillaba más de nuevas, pero vamos. Uh-huh. ¿Y por qué meter, como vosotros decís, esas partes acústicas? Que a lo mejor habrá gente que diga, hostia, una banda como Agresiva meter temas acústicos o partes acústicas, con lo que nos gusta la tralla. Bueno, siempre, en realidad siempre hemos metido guiños de otros estilos que no tienen mucho que ver. Lo que pasa que el tema acústico o meter alguna parte acústica siempre lo habíamos tenido en mente. Sí. No habíamos encontrado a lo mejor la oportunidad de hacerlo. En el disco anterior, por ejemplo, sí encontramos pues ocasión para meter un tema instrumental, aunque no, aunque era eléctrico. Y en este caso, pues sí que nos parecía un buen sitio meterlo en ese tema y además no encorsetarnos un poco en la duración que le hemos dado al resto de temas, estar más libres. Han salido 8 minutos y bueno, pues así ha salido, pues así ha quedado. Sí. Entonces lo que pasa que bueno, para mí tenía la dificultad añadida esa de utilizar instrumentos que hasta ahora no había utilizado y demás, pero yo creo que el resultado está bastante guay. Yo creo que sí, Oscar me está poniendo cara de que de, además que tú lo escuchas desde fuera. No, pero que yo os he escuchado alguna banda que a lo mejor no era acústico, ¿no? Pero sí que es, había unas partes como acústicas, ¿no? Sí, no sé, Metallica, por ejemplo, ¿no? Tiene canciones como Stand the One que empiezan como un rollo como no sé si exactamente es acústico, pero podía serlo y acaban siendo y lo he visto también en alguna otra banda, o sea que no es tan raro, ¿no? Hombre, al final con eso lo que sabes que es añadimos matices musicales, claro, eso es lo importante al final, ¿no? Son varias cosas. Una, quieres añadir el matiz, pero luego el tema te lo tiene que pedir. O sea, tú no puedes meterlo forzado y aquí meto un tema de zapatilla y meto una acústica. No, tienes que pedírtelo el tema. O sea, también hemos tenido que esperar un poco a componer un tema que nos lo pidiera. O sea, las ganas están ahí, la intención está ahí, pero tienes que esperar a que ese tema aparezca. Pero hemos tardado 5 discos en encontrar el sitio. Bueno, no pasa nada. Pero se ha encontrado. Todo llega a su tiempo. Esto no es country rock, pero a ver, ahí está. Oye, yo, como siempre, yo soy muy friki, ¿eh? La portada es brutal, ¿eh? O sea, yo cuando vi la portada digo, madre mía, a ver, comentadme, porque vosotros en la parte gráfica la cuidáis al máximo detalle y eso luego se nota en merchandising, que la gente pilla las camisetas rápidamente. Al final esto es calidad. Cuéntame un poquito la portada. ¿Quién rompe la tarta? Bueno, la portada, pues bueno, fue una idea que tuvo la banda, ¿vale? Se la entregamos a un ilustrador que nos gustaba mucho, cuyo nombre es Mario Estuardo. Exactamente. Y nada, le habíamos visto trabajar con otras bandas previamente. O sea, no, habíamos visto su trabajo y nos molaba bastante. Y le propusimos la idea y nos diseñó esta portada que, por otro lado, estamos muy satisfechos con ella. O sea, brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Yo creo que es brutal. Yo creo que va a funcionar muy bien tanto en el CD, sobre todo en vinilo. Cuando tenemos por fin la edición en vinilo, yo creo que va a ser una portada golosa. Ya se iba a preguntar. La siguiente, ¿vinilo como el disco anterior? Sí. Además, como dice Samuel, yo creo que la ilustración pide el acetato a gritos, ¿no? Ya de hecho lo ha hecho oficial. Si bien el formato CD ha salido con Demon's Records, el vinilo va a salir otra vez con Clifford y ya ha hecho oficial que sale el 20 de mayo, si no recuerdo mal. Creo que va a salir en dos colores, en negro y en amarillo splatter. Entonces, bueno, yo creo que por los frikis que somos. Sí, además que la edición en vinilo del disco anterior funcionó muy bien a nivel de ventas y esperamos que esta también lo haga. O sea, aunque evidentemente lo importante es la música, pero estas cositas de el vinilo, porque como tú decías, la edición anterior en vinilo ha funcionado muy bien. Al final hay que vender también, ¿no? Yo creo. Claro. Porque yo creo que millonarios no soy, ¿no? No, de momento. Hay algunos millonarios en la sola, no. Bueno, veremos a ver qué tal la primitiva hoy. Al final también tenéis que empezar a ser comerciantes. Sí, pero más que nada para que. O sea, buscando que la gente te escuche de alguna manera y si tiene que ser en otros formatos, pues que de alguna manera te den una oportunidad y te pinchen y les puedas llegar a gustar. Tampoco hay otra pretensión, vamos. Bueno, la verdad es que vamos con el tiempo justito. Tenemos la otra banda también que va a venir en breve, así que vamos a seguir para pinchar otro tema. Elegidme un tema que os guste más. Ahí Alex ha dicho tóxico, venga. Le toca a Samuel, le toca. Venga, Samuel, elígeme un tema que quieras. Y pinchamos, venga. Te voy a decir el tema que más le gustó a mi hijo. Que le gusta Toma a mi hijo. ¡Ya, coño! Bueno, debe. Que está ahí. Es Triste Lacayo. Triste Lacayo, dime sí. ¿Por qué crees que le gusta a tu hijo? Pues yo creo que tiene un estribillo muy pegadizo. Muy pegadizo. Muy. Con mucho movimiento. Es que no encuentro el término para definírtelo, porque tampoco te puedo decir que es muy alegre, porque no lo es, ni muy balongo, porque tampoco lo es. Pues vamos a pinchar el temita y ya. Es muy dinámico, no sé. Pues vamos a pinchar que suene y ya con esto luego despedimos y enganchamos también con la otra banda y seguimos aquí en Generación Suicida. Como un inmortal, malgastas tus días. Bueno, la verdad es que es un gustazo. A ver, ya estamos. Bueno, acople, ya lo tenemos solucionado. Madre mía, no nos acostumbramos a determinadas cosas, ¿eh? No, es que bueno, te emocionas con la música, lo subes mucho y claro, luego bueno, se acopla, pero yo creo que ya es un signo de identidad nuestro, ¿no? Bueno, triste la calle, ahí estaba sonando. Ya tenemos que irnos, chicos, así que, sobre todo, vamos a terminar, sobre todo, uh-huh. Porque primero, formas de contactar con la banda, evidentemente, la fecha del concierto una vez más, donde pueden pillar entradas y contactar con la banda y cómo pueden pillarse con el disco, así que venga, dispara, venga, vamos con tiempo. Vale, pues para contactar, muy sencillo, a través de Facebook, que uh-huh. Por hoy todo el mundo tiene Facebook, o a través del correo electrónico coellomiguel@yahoo.es. Coello, con elle. Coello. Yo es que soy de la EGB. Para mí es eso. Sí, no, porque luego hay cosas que hay gente que dirá, ¿Coello? Sí, exactamente. Lo mismo le habrán echado una equivocación a Miguel, ¿eh? Eso es, coellomiguel@yahoo.es. Las entradas aún no están a la venta, las pondremos en breve y ya lo anunciaremos en nuestras redes sociales. Y nada, que os emplazamos a todo el mundo el día 11 de junio en La Histeria, donde estaremos presentando no uno, sino dos discos. El fin de la razón, que por culpa de la puta... Es verdad, no lo hemos hablado, pero claro, es que el anterior disco no lo habéis presentado en directo. Exactamente, por culpa de la movida que hemos tenido a nivel mundial, pues no pudimos presentarlo y nada, estamos deseando también tocar los discos de ese trabajo. Sí, pues, además, ese día tocamos nosotros solos, no llevamos a nadie, con lo cual será un setlist de duración un poquito especial. Bien. Tanto para la gente que nos conoce como para la que no, creo que es una buena ocasión para vernos. Perfecto. Así que se anime el personal. Pues perfecto. Miguel, escógeme el tema para terminar. Venga, el que tú quieras. Pues, venga, está más que claro, yo creo. El que más te odie, el que más odies, el que. No, el que tú quieras. Venga, pues a mí me gusta mucho el primero, el loco. Y cuéntame por qué. Bueno, pues, hombre, musicalmente me mola mucho, es uno de los más intensos, que por eso lo pusimos para abrir el disco, con la letra también me identifico bastante y me gusta bastante. Pues pinchamos el loco, chicos, muchas gracias de verdad, Alejandro, Miguel, y pinchamos el tema y seguimos en Generación Suicida. Maldito será en la ciudad, y maldito en el campo, maldito será el fruto de tus entrañas, y maldito el fruto de tus suelos, maldito serás cuando entres, y maldito cuando salgas. Deuteronomio, capítulo 28. Cuando lo escribió Moisés debía estar pensando en mí. Le llaman perturbado por no seguir costumbres. Rechaza mayoría y el pecho que deslumbre. Algo chalado con múltiples defectos, un desequilibrado criticado por su aspecto. Por un pobre lunático le toman los sensatos, triste maniático que nunca rompe un plato. A nadie le interesa saber si es buena gente, que prueba que profesas es un pueblo. Cuando tu mente empieza a caer, consciente del desastre, muchacho introvertido, un liso solitario. Bueno, la verdad es que seguimos aquí Generación Suicida y, madre mía, Óscar, nos hemos metido con derroteros muy heavy, transmetaleros, a más no poder, ¿eh? Eso es lo que yo digo siempre, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar programa a programa, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora nos vamos a embarcar en la parte final del programa y todavía nos queda. Vamos a acabar un poquito más tarde porque nos hemos retrasado, hemos tenido algunos problemillas a nivel técnico, con lo cual, pues bueno, yo espero que Revi Radio no nos mate al jefe, ¿no? No creo. No, ahora no nos va a matar, tampoco. Bueno, ya sabéis que si no sonamos la semana que viene es porque nos han echado, nos han dicho que además cobramos mucho y estas cosas, nuestros sueldos son la hostia. O sea que, bueno, vamos a pinchar mientras un poquito. Antes que nada, tenemos ya aquí a los siguientes invitados. Bueno, la gente de Balas sobre Broadway. Antes que nada, chicos, muchas gracias de verdad por venir. Es un placer poder hablar con vosotros. Así que nada, acercaos primero al micro y nada, y decidnos quiénes sois, presentaros y estas cosas. Venga, ¿quién dispara primero? ¿Qué tal? Yo soy José Luis, soy el batería de Balas sobre Broadway. Toma ya, venga, más. ¿Qué voz tiene, eh? ¿Qué voz tiene? Oye, hostia, y eso, oye, pues los baterías no suelen tener una voz no. Así, que te cagas, ¿eh? Batería y corista. ¿Y corista? Sí, sí. Tiene voz de locutor, ¿eh? O sea, oye. ¿Sabes? Bueno, este pasa a ser cantante rápido, ¿eh? O sea, no es por nada, ¿eh? No quiero ser cabrón, ¿eh? Igual nos echa aquí de... Bueno, vamos a seguir. Ya el batería se ha presentado aquí, ya. A ver, venga, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy Julio, soy bajista y voz también. También tiene buena voz el bajista, ¿eh? Sí. Hostia, pues... ¡Yo soy el guitarra, yo! ¡Tú eres el guitarra! Bueno. Yo soy Juanfran y toco la guitarra y también canto. Bueno, Balas sobre Broadway. Tenemos aquí el segundo disco. Vamos a dejar que la gente escuche un poquito y ahora entramos a tiraos de la lengua y estas cosas. Que yo sé que, don Oscar, a ti te gusta también mucho este sonido, sí. ¿Eh? Sí, además, cuando termine el programa tengo una pregunta ya... Muy curiosidad mía, ¿vale? Vale, venga. Tiene que ver. Vamos a subir un poquito la música y ahora nos metemos a dar gañote y dar caña con la gente de Balas sobre Broadway. Generación Suicida. Pues ya estamos entrando en calor, ¿eh, don Oscar? Ya estamos entrando en calor, ¿eh? Sí, esto ya estamos ahí. Al final, cuando ya no, esto está en punto de ebullición. Ahí tenemos está. Que terminar, pero bueno, es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Bueno, programa Generación Suicida, ya sabéis que estamos todos los domingos, estamos de 12 a 14 horas, hoy un poco más tarde, hoy espero que nuestro jefe no nos mate. Estamos también todos los jueves de 18 a 20 horas en Asalto Mata Radio Rock y también estamos los lunes a las 8 de la tarde. tarde en Templaria Radio. A las 15 horas, hora en Uruguay, y 8 de la tarde, 8 de la noche, aquí en España. Así que vamos a comenzar, Baba sobre Broadway, chicos. Muchas gracias de verdad por venir, que es un placer tirado de la lengua, ¿eh? Es un placer estar aquí contigo, Charlie, pero vamos, como siempre. Bueno, comentando, bueno, yo sé que vos que además hay una cosa que me llama mucho la atención y no tiene que ver, y quería preguntarle al grupo si el nombre del grupo tiene que ver con la película, que a mí me encanta, es una película que me vuelve loco, de Woody Allen, y lo primero que escuché cuando me hablaron de la banda, digo, joder, tío, que es quizá para una banda de rock, una película donde suena mucho jazz, como ya sabemos de Woody Allen y tal, y digo, se lo tengo que preguntar. No, sí, es obligada, ¿eh? Yo creo que lo hará mucha gente también, ¿no? Entiendo, pero bueno, ¿de dónde sale? Venga. Mucha gente no sabe que es una peli directamente, pero vamos, que sí, es de la peli, es tal cual. O sea, el nombre me parece muy puntero, o sea, bastante rockero, aunque la peli no... Sí, sí, sí. Pero el nombre suena ahí, suena cañón. Sí, pero bueno, este tiene la verdad, la verdad es que no es por la película, o sea, la idea es por la película, pero no. La realidad, la cruda realidad es que un día nos juntamos los tres en el local de ensayo, ¿no? Cuando empezó el proyecto, y bueno, hay que ponerle un nombre a esto, ¿no? O sea, que yo dije, pues este, el otro, Juan, que por entonces era la batería, dijo, a mí me suda la polla. Y Julito sacó tres folios, ¿no? Y se puso a recitar, pues este, pues este, pues este, pues este. Y al final dijimos, oye, pues Balas sobre Broadway mola. Pues vale. Y yo luego ya vi la película, ¿sabéis? Bueno, la verdad es que yo lo puse ahí en esa hojita por la película, porque me parecía. Bueno, y es una peli que me mola mucho también. Ya, a mí me encanta. Ya, quitado esto, bueno, claro, yo. No, además me parece una pregunta además cojonuda, porque yo creo que mucha gente se nos pasó por la cabeza, los que hemos visto la película, claro. Oye, al margen de esto, yo se lo preguntaba también a la anterior banda agresiva que venían, y yo les decía, este es vuestro segundo disco. Además, anteriormente había otro trabajo, pero sí, comentadme, ¿qué creéis que habéis conseguido o que habéis evolucionado en este disco? Que a mí por lo menos me parecen muchas cosas, ¿eh? Respecto al anterior, sin menospreciarlo, veo mucha variedad a nivel de música, a nivel de rock and roll, las guitarras a mí me gustan muchísimo, sin menospreciar otros instrumentos, las voces también, hay un montón de cosas, pero ¿qué habéis pensáis vosotros? ¿Qué habéis conseguido? Si habéis conseguido algo, ¿eh? A lo mejor me dice, pues no, he hecho aquí chichín y ya está. A ver, un poco sí ha sido, ¿no? Al tran-tran, pero es verdad que la principal diferencia, yo pienso, es que ya trabajamos con un productor que nos moldeó un poco el sonido y, sobre todo, el tiempo de preparación que tuvimos para preparar el disco, para buscar el sonido, arreglos, corregirlo todo. El EP fue igual, aquí te pillo, aquí te mato. Una carta de presentación también, un poco. Pero eso se grabó en dos días, al tran-tran, sin ninguna producción, según venía la cosa del local, y se produjo sobre la marcha. Entonces, ahí sí que se nota mucho, mucho cambio de calidad. Y luego, pues también el estudio, el trabajo del técnico productor fue mucho más tranquilo y se pudo depurar, se pudieron hacer remezclas y se pudo trabajar mucho más. ¿Quién se ha encargado de la producción y todo este tipo de cosas? Pues nuestro querido productor es Eduardo Molina, Hermana Furia. Toca en todas partes y es una puta máquina. Y sí, estamos súper, bueno, súper contentos con el trabajo que hizo. El programa lo tienen petado, o sea, lo tienen bloqueado, no van a venir. Creo que van a venir la semana que viene Hermana Furia, ¿eh? Sí, bueno, Eduardo, la verdad es que es un músico que además viene de un montón de estilos. Sí. ¿Os ha metido caña especialmente en algo? En los solos de guitarra. En los solos de guitarra, él es guitarrista, ¿eh? Decía que cortase un poco. Al final, la verdad, me amenazó con quitar mucho más de lo que luego recortó, pero él llegó con las tijeras de podar al local y dijo, tío, te vas a cagar. Que bueno, tú venías en plan heavy metal. Luego se portó bien, pero sí me amenazó. Pero aparte de eso, no, bueno, detallitos, estructuras en las canciones, sobre todo, yo creo que es donde más mano metió, pero no nos puteó mucho. Sí, claro. Luego nos metió mucha cera también el tema coros y eso, que él las melodías armónicas de coros y tal, él lo pilota muchísimo y ahí también suena un montón. De hecho, los coros, algunos de los coros de las canciones es el propio Edu ahí metiendo su granito de arena. Yo te voy a decir que me gusta mucho. Yo le sigo todos, la gran mayoría de todos los proyectos que él tiene musicales, que hay que, la verdad es que es incansable el poder seguir todos los proyectos musicales. Edu, cuando vengas el próximo día te vamos a meter caña. Pero la verdad es que, hostia, se nota mucho la mano de él sin menospreciar vuestro trabajo y vuestras composiciones, ojo. Yo lo que, escuchándolo, sí que veo que el disco guarda esa potencia, Sin embargo, está muy bien detallado, está muy bien producido con muchos detalles, sí. Que yo creo que es lo que hace luego al final rico un disco, ¿no? Pero a lo mejor si detallas demasiado pierde esa impronta, ¿no? Pero yo creo que tenéis perfectamente equilibrado ese sonido de decir, bueno, las canciones tienen detalles, están bien producidos, bien arreglados, está todo en su medida, pero no hemos perdido potencia ni frescura ni nada de eso, ¿no? Sí, sobre todo también que somos tres. A ver, siempre en el disco metes algunas cositas más y tal, pero sí que creemos que en directo se plasma bastante bien lo que suena en el disco. Entonces, al final es que eso también era importante para nosotros, poder plasmar en directo lo que está en el disco, que no suene como si fuese otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo me voy a ir por derroteros, porque hay uno de los temas, todo me ha gustado, evidentemente, pero hay uno de los temas que me ha sorprendido muchísimo, que yo sé que a Oscar, que nos está escuchando ahí, le va a gustar mucho, que es el segundo tema del disco. Vamos a pinchar un poquito. Bueno, una bala para ti. A ver, ahora lo pinchamos en un poco más para que suene. Pero comentadme, ¿cómo surge un tema así que os metéis por unos derroteros? Que, por ejemplo, Oscar viene todo del rock americano, de este tipo de sonido. Y vosotros venís también de un rock and roll muy cañero. Pero este tema a mí me ha sorprendido muchísimo. ¿Cómo surge un tema así? Pues a mí me apetecía hacer algo así, más rollo country, western, tal. Y pues bueno, pues al final yo tenía el estribillo lo tuve muchísimo tiempo, hasta que di con un poco la estructura de la canción, el tema más concreto y tal, pero era eso, me apetecía hacer un tema así, tipo western, muy desértico, muy tal, es algo que también nos mola y también pega bastante con el rollito del grupo. Claro, luego al final del tema se vuelve la cosa un poco más heavy, porque al final todos metemos mano. Entonces, bueno, claro, ahora, ¿quién se encarga de la voz en este tema? Yo, es Julio. Bueno, vamos a pinchar el tema que yo creo que. Y Oscar, que yo sé que este tema le gusta, ¿eh? Yeah. Bueno, pues la verdad es que a mí personalmente me parece un tema absolutamente asombroso y menospreciar, evidentemente, el resto de temas, ¿eh? Y lo estábamos comentando que, pues eso, que surge este tema así, que yo creo que a ti, Oscar, te gusta, ¿eh? Sí, sí, además que lo que estábamos hablando es un tema que tiene distintas fases, que sí que tiene ese rollo forajido, vamos a llamarlo, ¿no? Forajido. Sí, sí, sí. Que va creciendo y que acaba, pues como decía antes él, ¿no? Acaba siendo puro rock and roll, hard rock, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que le he visto esa connotación, es un poco de western fronterizo. Y eso mola. Y de película. No, es sí, muy claro, spaghetti claro. Western. Claro, es esa es la que bueno, estabais comentando que además que en directo suena mejor o por lo menos lo habéis metido más caña. Pero aparte de que me comentes el por qué no comentéis, que no se me olvide, ¿cuándo tocáis en directo? Que hay presentación de este disco, pero ya, y lleváis tiempo ya sin tocar, ¿eh? Bueno, vamos a tocar el siguiente viernes, viernes 18, con otra gran banda que se llama Los Cutres. Uh-huh. Y vamos a estar en Sala Barracudas, así que ahí los esperamos porque traemos cartuchos llenos de balas para todos. Bueno, Sala Barracudas, día 18. Bueno, también entiendo que cuánto tiempo lleváis sin... Bueno, este disco salió, me lo decís, 2019-2020. Sí. 2019 se grabó y salió en Navidades del 20, en diciembre del 20. Y lo habéis podido presentar una vez, si no recuerdo mal. Lo presentamos en el otoño pasado, me parece. Sí. Y luego hemos tenido que dos conciertos más, a lo mejor. Sí, sí. O sea, que entiendo que como locos, ¿no? Como locos. Yo quería decir que las presentaciones sentados con la mascarilla, eso no cuenta, ¿vale? Entonces no. A mí, bueno, claro. O sea, los discos de presentarlo como hay que presentar, eso estuvo bien para hacer una transición, pero para mí, eso es una cosa mía. Sí, sí, toda la razón. Oye, ¿cómo os arregláis a la hora de las composiciones y todo? Porque también él lo estaba diciendo con este tema, decía, luego al final le meto yo la guitarra y estoy ahí, ¿metéis mano todos ahí, los tres, en las composiciones? A nivel de todos registros vocales, ¿metéis ahí mano todos? Sí, normalmente sí. La idea, pues básicamente siempre es el mismo sistema, que es que uno lleva la idea base y los demás la destrozan, ¿sabes? Los demás le dicen esta, no, espérate que aquí voy a meter, aquí tal. Yo siempre lo estuve pensando el otro día, además, que Julio es un poco más, digamos, el alma creativa y yo soy el alma arreglista, ¿no? Julio trae como ideas más, mejor dicho, trae más ideas y yo soy el que se dedica a maquillarle todo y a cambiarle y a decir, oye, se me ha ocurrido esto, no sé qué. Pero Julio tiene, digamos, un nivel compositivo más alto que yo, ¿no? Tiene más ideas. ¿Y quién mete la criba de los tres? El productor, luego cuando... Claro. El productor, o sea que ha sido Edu. Cuando venga nos lo contará la semana que viene. Sí. Pero, o sea, Edu es el que mete la criba y os ha metido la criba a la hora de elegir temas, cambiar y remarcar o dejar o pulir. Sí, un poco sí, porque la verdad que nosotros, pues eso, teníamos y seguimos teniendo un montón de ideas que pues irán saliendo cosas para un futuro disco, pero los temas que teníamos más pulidos, que son los que le enseñamos un poco a Edu, dijo él, pues es que todos están guays para el disco, no os voy a quitar ninguno y no me parece que haya que añadir más, y dijimos, ¿en serio? Y sí. fue un poco así. Así que... No, yo lo que quería decir que muchas veces los productores lo que hacen es como ordenar todo eso, más que a lo mejor cribar, ¿no? Decir, bueno, esto está muy bien, vamos a hacerlo así, así, así. Y bueno, consensuado, supongo que con el grupo y muchas veces es eso, ¿no? Lo que llega un grupo con un montón de ideas, con un montón de temas, con lo que se llama la tormenta de ideas, sí. Esa, pero luego hay que ordenar todo eso, ¿no? Y claro. Quizá ese es el resultado, ¿no? Que vosotros mismos diríais, bueno, pues esto no se me había ocurrido y está, queda claro. Fenómeno. Sí, hubo arreglos que sí hizo él, ¿no? O sacó de la nada, pero una cosa que a mí me hizo mucha gracia que nos comentó, ¿no? El día que ya teníamos el disco, me dijo, así hablando tranquilamente, me dijo, tío, es que tenéis un problema, que es que componéis todos los temas como si fuese el temazo del disco. Y no puede ser, tenéis que dejar el disco respirar, no pueden ser todos temazos, ¿sabes? Entonces, me hizo mucha gracia, aparte que era un poco un halago, pero... Pero no, él no lo presentaba así, ¿no? Y me parece curioso. Oye, ¿qué temas os han atascado más? Yo no sé si... Porque siempre lo pregunto muchas veces a las bandas. ¿Qué temas os han atascado más a la hora de grabar? ¿Os ha costado más sacar? ¿O esto ha ido todo como... Vamos, todo ha ido tan bien que lo teníais muy claro todo como el sonido y decías, venga, esto entró todo rápido? No sé, yo creo que como llevábamos tanto tiempo con esos temas... Yo creo que lo teníamos todo bastante bastante pulidillo en ese sentido y que se nos atravesase así alguna... Yo no recuerdo... Por ejemplo, hay un tema que es más tranquilito, se llama... No, nada, cambiado, perdón, que es el lucecillo cierra el disco. Y ese, los solos son totalmente improvisados. Entonces sí que le tuve que dar un par de vueltas. Al final creo que me quedó uno de los mejores solos del disco, pero fue totalmente improvisado. Entonces, como encima era el último, yo ya cuando estaba grabando el solo tenía la mano destrozada ya de estar toda la mañana tocando. Entonces, eso ha sido lo único que recuerdo un poco de que se arrancó, pero por lo demás, bien. Vamos a recordar, si os parece, otra vez la fecha del concierto, donde pueden coger entradas y ese tipo de historias. Y ahora pincho un poquito más de música, que me voy a ir además al tema que da título al disco Salvaje. Así que venga, decidme dónde podéis, dónde la gente puede conseguir las entradas, la fecha del concierto y este tipo de cosas. Venga, disparad. Pues a ver, es el viernes 18, el próximo viernes, a las 9 en Sala Barracudas. Tocamos con Cutres, que es un pedazo de banda que además conocimos aquí tocando en este, uh-huh, en este carito. Y las podéis conseguir en Entradium, pero tenéis los enlaces en nuestras redes sociales para ir directo al click. Pues perfecto, vamos a hacer que suene un poquito de Salvaje, que yo creo que además también a Oscar le va a sorprender, ¿eh? Que no. Bueno, la verdad es que salvaje, ahí estaba sonando, es el tema que da título al disco de Balas sobre Broadway. La verdad es que nos va quedando poquito tiempo ya para terminar el programa, pero bueno, pues vamos a volver otra vez a anunciar la fecha del concierto, que es el 18 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, 18 de marzo en Barracudas. En Barracudas, o sea que la gente que estáis escuchando, rock and roll a saco, lo cual yo creo que la gente lo va a disfrutar una barbaridad. Pero yo os quería preguntar, porque este disco, el tema Rock and Roll Madrid salió además como tema, digamos, antes, como aperitivo, antes de salir el disco, ¿no? Donde homenaje al rock and roll de Madrid. Por ahí gente, bueno, en el vídeo sale todavía más gente que la letra, pero por ahí sale Burning, evidentemente Leño. Comentadme, entiendo que por ser de Madrid el homenaje había que hacerlo. No había que hacerlo, pero nos parecía que se merecía este homenaje. Al final, Madrid, si te paras a pensar, siempre ha tenido grupazos, los sigue teniendo, los ha tenido y los tendrá. Y hay muchos, sobre todo lo queríamos hacer también en el vídeo, muchos grupos así más underground y tal, que nos parecen grupazos claves, que no sabemos por qué no han llegado a sitios más altos. Y bueno, pues desde nuestro humilde lugar, pues ponerles un poco ahí en el candelero también. Bueno, claro, porque en la letra mencionáis evidentemente a Burning, que yo creo que había que mencionar a Johnny, a Pepe Risi. Obligados. Es una banda representativa del rock and roll del Madrid, son ellos, ¿no? Sí, pero además en el vídeo, por ejemplo, salía Star Mafeboy, que no todo el mundo le conoce. Sí. Y a ver, ¿quién hizo el vídeo, por curiosidad? Yo. Tú. A ver, cuéntame, porque la verdad es que ahí has tenido que también tener un curro de la hostia. Claro, o sea, como era el confinamiento y todo el rollo, pues tenía tiempo. Evidentemente lo del confinamiento da tiempo, Oscar, ¿eh? Sí, sí, yo como curiosidad hice un pequeño montaje de grabaciones que hice yo, y el trabajo de vídeo tiene para montar un minuto me tiré 4 horas, tío. O sea, es que es un trabajazo, sí. Tío, yo cuando veo a los que montan clips y tal, que la gente tío, es que eso es un trabajazo, porque a lo mejor hay una imagen que tienes que utilizar un segundo, ¿no? Que al final y que luego tiene que ir en compasación con la música, si no queda todo descabalado. Y la verdad que es un trabajazo hacer un vídeo, ¿eh? Bueno, además hay que decir que yo creo que salvo vosotros que habéis hecho este homenaje a Rock and Roll de Madrid, no había ningún homenaje a Rock and Roll de Madrid, ninguna canción, yo creo que dedicada a donde se mencionara a tantos grupos. A mí no me suena, yo por eso también me parecía curioso, original el asunto. Es curioso, Oscar, que yo cuando lo vi la primera vez el vídeo, yo decía, joder, si es que no hay ninguna canción que mencione a tanta gente, ni un vídeo que todavía veas a más gente, ¿eh? Por ahí también en el vídeo salen Cascarrabias, sale Star Mafia Boy, evidentemente sale Johnny de los Burning, si no me equivoco, sí. O sea, un montón de gente. Sí, yo creo que es positivo, ¿no?, hacer todas estas cosas, por decir... Siempre, yo soy el primero que he escuchado muchas bandas de fuera y que tenemos muchos referentes de fuera, pero también hay que reivindicar también los referentes que tenemos de aquí, ¿no? Y entonces, sí. Pues de alguna manera, una cosa no quita la otra, evidentemente, pero de alguna manera también decir, oye, que haya una tradición de grandes bandas, ¿no?, que han salido de esta ciudad y lo que dice él, que van a seguir saliendo y que, bueno, pues ahí... que decirlo también, ¿no? Oye, ¿qué bandas os han influenciado más? Ya que tenemos este tema de Rock and Roll Madrid, ¿qué bandas os han influenciado más a cada uno de vosotros? ¿Españolas o de...? Españolas, yo te digo españolas. Hablamos de Rock and Roll Madrid, Cogería dos, principalmente para mí, que sería Leño y Prater y tú. Toma, ya. Hostia, mis dos bandas. Bueno, y Porco Bravo, la verdad. Vamos a hacerle que no... Porco Bravo. Más tarde, pero también son buenas influencias. Manu, un abrazo enorme, que te reivindican por aquí. Reivindican siempre, a los porcos. Hombre, coño. Siempre. Bueno, bien, bien. Bueno, la verdad es que buenos referentes, sin Platero y tú, hostia, ¿eh? Venga, por aquí, venga. Mira, yo vengo completamente de otro género y para mí Balas sobre Broadway me está abriendo. De hecho, yo los conocí por Rock and Roll Madrid. Uh-huh. Y yo, es que yo vengo de Depeche Mode, Dead Can Dance, yo vengo del post y del jazz. Yo tocaba muchísimo jazz y es la primera vez que me acerco al rock como tal. Y pues no te puedo decir grupo de España más que Balas sobre Broadway. Oye, pero... Ya veréis, el siguiente disco que hagamos, aquí las movidas que se monta el colega. Porque oye, a ver, Dead Can Dance, vienes de esos sonidos. Cuéntame, entiendo que el shock de encontrarte con ellos dos que vienen ahí a saco, la guitarra, Leño, Platero y tú, dices, ¿cómo? Mirad, ¿por qué te gusta y te metes en este jaleo? Porque me flipó justo este tema que estamos escuchando, porque yo lo que hice fue tirarlo un poco hacia el jazz, metiéndole como más notas fantasma en medio, y encontré como un vínculo entre el jazz y el rock, que realmente es tocar a saco, estar ahí para la gente y tratar de decir todo lo que puedas decir en poco tiempo. Y creo que este tema, una, me hizo conocer a Barón Rojo, que me lo llevó a la muerte. Yo no lo conocía salvo por este tema, así que yo caí en ellos por el rock, tal cual, me vendieron el rock. Yo tengo un año y medio viviendo en Madrid, los encontré por internet y después hice audición para ellos y aquí estoy. Oye, dicen que los baterías de ellas están muy locos, ¿eh? O sea, esto como, a ver, ¿cómo ficháis a un baterista? A ver, antes de terminar, que nos queda poquito tiempo, pero a ver, ¿cómo ficháis a un batería de jazz? Explicadme, a ver, porque no sé, yo no pensaría en meter aquí, no sé, Oscar. Bueno, llama la atención. Todos sabemos que Charlie Watts de los Stones era un gran batería de jazz, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, pero ¿cómo metéis un batería de jazz, o cómo pensáis, o por qué? ¿Qué os gusta de él especialmente? Joder, es que al final es la movida, o sea, es evolucionar un poco, o sea. Encontrar un batería que de rock o de punk o tal, pues se podía conseguir, pero nos surgió la oportunidad de alguien que pueda meterle muchísimos más matices, muchísimas más cosas que puedan enriquecer los temas y fusionar, sí. Y al final, pues, a ver, que el disco que saquemos en un futuro no va a ser jazz, pero bueno, o sea, sí que meter cositas y influencias de otro tipo, pues nos parecía que puede estar muy, muy, muy interesante. Yo creo que sí, al final, al margen ya de la locura de decir un batería de gas, pero la verdad es que al final mete una serie de cosas que otros músicos quizás sin menospreciar, ¿eh? Evidentemente, a otras baterías de punk rock y de rock and roll. Bueno, no nos queda tiempo, o sea, tenemos que irnos, chicos, así que venga, formas de contactar con la banda, otra vez la fecha del concierto y terminamos con este Rock and Roll Madrid, así que venga, disparad. Muy bien, lo más sencillo, se van a Instagram, @balasobrebroadway, ahí tenemos nuestro correo, ahí viene donde pueden comprar los boletos para el concierto y ahí estamos 24/7 esperando mucho rock. Bien. Pues chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Se os agradece una barbaridad que estéis aquí, ¿eh? Y aquí aguantando el chaparrón, como se dice, ¿eh? No, bien, bien. Me ha sorprendido mucho, de PS Mod y jazz, ¿no? Es brutal, ¿eh? Nos vamos, tenemos que irnos y no nos cae, que nos vemos ya el próximo domingo, ¿no? Sí, tío, yo me he quedado un rato más, pero claro. Pero bueno, ya. Demasiado, hemos ya. Hemos ya aquí charlado aquí y hemos largado estas cosas, pero bueno. Espero que el jefe no nos pegue. No, todo es por una buena causa. Es una buena causa. Además, ¿qué vas a poner? ¿Qué vamos a poner? ¿Música heavy? ¡Ah, por culo, heavy metal, coño! Esto va para nuestros seguidores y seguidoras heavy. Aquellas bandas que se dejaron en esto el alma y eran el ejemplo a seguir. Hoy somos muchos haciendo ruido y aunque caigamos en el olvido.